Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Allí hay una mención, no es la primera, pero ya hay mención a una iglesia en particular, una iglesia bendecida por el Señor en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y con una bendición tan grande que ellos no solo casi de ser anónimos en la Biblia pasan a ser una iglesia muy importante, muy reconocida, una iglesia que no solo logró impactar y conmover la ciudad y la comunidad en la cual estaba puesta por Dios, sino también más allá, ¿no es cierto?, de la propia ciudad y de la propia localidad. Ellos tenían una visión de extensión del reino que iba mucho más allá de la frontera o los límites del barrio o de la ciudad. Por muchas razones, algunas de ellas las vamos a ver en esta tarde, ellos fueron o llegaron a ser tan importantes como realmente lo fueron. Una iglesia de gran influencia, una iglesia de mucho ejemplo para muchas otras iglesias, aún para nosotros hoy en día, esta iglesia puede ser una iglesia modelo en este sentido. Podemos extraer muchos de los principios y de las cosas que la constituyeron en una iglesia de tanta influencia y de tanto mover de Dios en ella y a través de ella. Y por eso constituye un buen ejemplo también para nosotros y para cualquier iglesia del Señor que quiera realmente impactar en su comunidad y aún tener una visión que vaya más allá de su comunidad. Recuerdo todavía muy presente la intención y el deseo, por llamarlo de alguna manera, de que esta iglesia también se transformara en algún sentido en una iglesia con una visión similar, ¿cierto? Y muchos recordarán alguna expresión como la de Varela y más allá, ¿cierto? Florencio Varela y más allá, una visión en este sentido, de ser usados por Dios, no solo para impactar nuestro barrio y nuestra comunidad, sino aún más allá, dentro del propósito de Dios. Y decíamos, aún hasta el último de la tierra, hasta donde Dios se lo propusiera. Por eso es bien interesante que podamos nuevamente echar un vistazo a esta iglesia y tratar de ver algunas de sus características y algunos de sus principios, como para que nosotros podamos movernos también en esa dirección. Te quiero decir que un principio es como una norma que es aplicable en todo tiempo y en todo lugar. Un principio no depende del lugar en el cual se está aplicando, ni depende de la cultura en la cual se está aplicando, de las condiciones exteriores. Un principio es aplicable universalmente. Hay muchos principios bíblicos que se aplican universalmente. En las iglesias de hace 200 años, como en las iglesias de hoy y en las iglesias que han de venir. Esos son principios y son inamovibles, no los podemos alterar ni cambiar. Entonces hay principios que aplicados producen o nos encaminan hacia una determinada dirección. En muchos casos, por supuesto, se implica la dirección de la bendición de Dios o de recibir bendición de Dios. Toda vez que nosotros no aplicamos esos principios, nos estamos moviendo un poco fuera de esos límites y entonces nos va a ser mucho más dificultoso, costoso poder encaminarnos bajo esa bendición. Luego, la manera en que usted y yo aplicamos esos principios y cada iglesia aplica esos principios puede variar en cuanto a la forma. La forma sí puede adoptar características culturales, características allí del lugar, de la situación, pueden ser variables. Formas puede haber muchas, principios hay pocos y estos son universales. Las formas pueden ser distintas a lo largo de todo el mundo. Les doy solo un ejemplo para que lo pueda captar a lo mejor en manera más clara. Un principio bíblico es el principio de la enseñanza bíblica. Esto es un principio. La iglesia está para que juntos nos discipulemos en el aprendizaje práctico de la palabra, en el estudio de la palabra. Eso es un principio universal. No puede haber una iglesia en ningún lugar del mundo, en ningún momento del tiempo, en que pueda decir, nosotros no vamos a enseñar la Biblia, no vamos a discipular. No puede ser eso, es un principio inamovible, es universal. En cualquier lugar del mundo, se va a la China y eso es un principio, enseñan la Biblia, discipulan conforme a la enseñanza bíblica. Y va a ir al África, va a ser lo mismo, y va a estar en la India, y va a ser lo mismo, y en Uruguay, en Tierra del Fuego, en cualquier lugar del planeta, usted va a encontrar que es un principio. Ahora, ¿cómo se aplica ese principio en la China? Y puede ser que lo hagan a través de células. ¿Cómo se aplica ese principio en Argentina? Puede ser, como lo fue durante tantos años, a través de la Escuela Bíblica Dominical. Esa es una forma de llevar adelante un principio, que es la enseñanza bíblica. Y otra forma será, nosotros nos vamos a reunir los domingos para esto. Y otras iglesias decidirán, nosotros lo vamos a hacer los viernes, los jueves, los miércoles, en los hogares. Otra iglesia va a decir, no, nosotros en el templo. Y así, esas son formas de llevar a la práctica un principio que es el de la enseñanza bíblica. La iglesia de Antioquía nos presenta, de ella se trata, lo que está narrado aquí en Hechos capítulo 13, la Biblia de Antioquía nos presenta algunos principios que nosotros podemos estar recordando, algunos, tiene muchos, pero vamos a recordar algunos que tienen un desarrollo hacia el por qué la iglesia de Antioquía fue usada como fue usada por el Señor. ¿Por qué la iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia tan vigorosa, tan activa, tan dinámica, tan próspera, allí en el medio donde estaba y aún más allá? ¿Por qué llegó a ser no solo de influencia a la comunidad, sino a otras iglesias? Es interesante esto también. Así que por eso va a ser edificante que podamos reparar en algunos de estos principios por los cuales la iglesia de Antioquía fue realmente lo que llegó a ser. Leamos los primeros versículos, por lo menos, de Hechos capítulo 13. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se habría criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia que ya llega a una ser usada para iniciar una obra tan importante como era llevar el Evangelio a los gentiles, que hasta ese momento, estaba allí todavía en potencial. Pero aquí se confirma la apertura del Evangelio hacia los gentiles también, a través de la tarea misionera de Pablo y de Bernabé, a partir de ese momento y después de muchos otros también. Así que aún Dios pudo fijarse en esa iglesia para decir, de allí voy a tomar a alguno de esos hermanos, de esos miembros, de mis hijos, de mis siervos que tengo allí, y los voy a enviar, voy a hacer que la iglesia los envíe en mi nombre, los reconozca, les impongan manos y vayan más allá de Antioquía a llevar el Evangelio, a predicar, etc. Así que mirá cuánto pudo hacer Dios a través de esta iglesia. ¿Cuánto podrá hacer el Señor a través de nosotros como iglesia? ¿Cuánto es lo que Él está pudiendo hacer? ¿Cuánto podríamos imaginar el Dios está pudiendo hacer de lo que Él se propone hacer a través nuestro y con nosotros en este barrio, en esta ciudad y aún quizás posiblemente más allá? ¿Cuánto está pudiendo lograr el Señor? ¿Cuánto de ese propósito y de ese plan que Él tiene en su corazón y en su mente para nosotros podremos estar alcanzando? Bueno, hay algunos elementos que podemos tomar de esta iglesia para que los repasemos en nuestro caso, porque son elementos que sí hicieron posible que la iglesia de Antioquía fuera lo que fue. Un instrumento poderoso en las manos de Dios para la extensión del Evangelio y del reino. ¿Por qué nosotros no podemos proponernos lo mismo? No hay ninguna diferencia, la única diferencia es de tiempo, pero eso no marca ninguna diferencia concreta o real. Nosotros también hoy en día podemos llegar a ser una iglesia que Dios use con igual influencia, poder, impacto y extensión. Siempre que nosotros también estemos viviendo y aplicando estos principios que estuvo aplicando la iglesia en Antioquía. Veamos algunos de esos principios. La iglesia fue realmente usada para transformar la comunidad y aún más allá con el evangelio, porque ella misma era primero una iglesia transformada por el poder de Dios. Sus miembros eran claramente personas transformadas por el poder de Dios y del evangelio. Había entonces en aquella iglesia una transformación personal de cada uno de los que allí estaban. Ni hablar, usted puede darse cuenta, acá está mencionando, por ejemplo, el que más conocemos, ¿no es cierto? Saulo, Pablo. Usted corre unas pequeñas páginas, unas pequeñas palabras, una buena cantidad de palabras hacia atrás en el libro de los Hechos, y se va a encontrar por allí en capítulo 7, 8, que todavía Pablo está persiguiendo a la iglesia. Recién capítulo 9 de Hechos se produce la conversión de Saulo en Pablo. Y el capítulo 13 ya estamos leyendo que Pablo está dispuesto por el Señor para ser misionero a los gentiles, llevar la palabra y el evangelio. En pocos capítulos, claro. Temporalmente pasaron algunos años entre la conversión de Pablo y este tiempo en el cual él está saliendo a la obra misionera, quizás 3-4 años por lo menos. Pero ya ve, en 3-4 años Pablo pudo pasar de ser un inconverso a ser un precioso instrumento por Dios, alguien transformado profundamente por el poder de Dios y por el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué significa una transformación personal? No solo la tenía Pablo, la tenían cada uno de ellos que están nombrados, y también todos aquellos que no están nombrados, pero que eran parte de esta congregación, de esta comunidad de Antioquía. Bueno, usted puede llamarle de la manera que quiera. En muchos casos, esa transformación personal y constante de los creyentes se le llama rededicación. Allí están continuamente rededicándose al Señor. Esto no está queriendo decir que se convertían muchas veces. Ya estaban convertidos. Lo único que hacían era confirmar su dedicación y compromiso al servicio del Señor. Se rededicaban a la búsqueda de Dios, genuina y sincera. Expresaban de todo corazón y con toda profundidad ese hambre verdadero por Dios y por su palabra. Así que podría ser una rededicación, le podría llamar reconsagración, a otros le llaman llenura del Espíritu Santo, otros le llaman tenían unción, otros le llaman había un avivamiento, otros dicen no, eso es una renovación, estaban renovados, otros dicen eso era un despertar espiritual. Llámelo como quiera, pero en definitiva lo que esto está significando es que había un estado espiritual muy sano y muy vigoroso en cada uno de los miembros de esa iglesia. ¿Cómo alcanzaban ese vigor espiritual? Indudablemente estos pocos versículos están dándonos una idea, pero una idea muy concreta. Ellos dice que en el versículo 3, por ejemplo, ayunaron y oraron. Y esto no es que dijeron, mirá, Dios dice que ellos dos se vayan a la obra misionera, ¿qué podríamos hacer si hagamos un encuentro especial? Y se les ocurrió casualmente hacer un ayuno y una oración. De ninguna manera, lo que está queriendo significar esto es que esto era una práctica continua y constante en esa iglesia, de cada uno de sus miembros y como cuerpo también. Ellos practicaban la oración y el ayuno. ¿Por qué? Porque eran medios por los cuales podían satisfacer ese hambre y esa sed de Dios y de su palabra. Hermanos, necesitamos reajustar, redescubrir, reaplicar ese principio importante, el de la oración personal, el del ayuno, si usted quiere hacerlo también con todo gusto, no solo individuales, sino también comunitarias y corporativas. Cuando ellos estaban en ese momento, estaban juntos y lo hicieron juntos. Entonces necesitamos orar juntos. Y si nos proponemos ayunar, también lo haremos juntos, ¿por qué no? Además del ejercicio o la disciplina espiritual individual y personal. A partir de allí es donde se ve lo corporativo y lo comunitario. En tu vida debe haber oración dinámica y desarrollar este aspecto también espiritual. Por esa búsqueda de Dios y de su palabra, eran también una iglesia y hermanos sanos bíblicamente y teológicamente. Ellos están reconociendo allí profetas, están reconociendo maestros, están reconociendo la autoridad y el rol y el ministerio que cada uno tiene dentro de la iglesia, estaban sujetos unos a otros, todos participantes. Así que indudablemente era una iglesia que estaba acostumbrada a discernir teológica o bíblicamente las cosas para tomar aquello que es correcto y desechar lo que es incorrecto. Pero eso está queriendo implicar de fondo que estaban aplicados al principio del estudio de la palabra, serio y consciente y profundo. Y lo hacían juntos también, además de hacerlo individual y personalmente. Necesitamos recuperar la oración individual. Necesitamos recuperar el estudio de la palabra individual. Y luego pasar al otro plano, que es el plano de hacerlo corporativamente también. Había transformación personal y manifestación de ese hambre y de esa sed de Dios, porque aquí encontramos claramente que dice en el versículo 2 que todos ellos, más otros que habría allí, estaban ministrando al Señor. Y esta palabra ministrar, en griego es leitergeo, de donde viene la palabra más conocida para nosotros, que es liturgia, lo cual indica que estaban adorando, estaban en alabanza, estaban en un culto, estaban expresando reconocimiento a Dios, etcétera, etcétera. Así que en una iglesia que esta era una práctica corriente, esta expresión de ese hambre de Dios lo hacían también a través de la alabanza y de la adoración. ¿Pero qué significaba esto en realidad? ¿Ellos cantaban mucho? No lo sabemos porque no lo dice el pasaje, pero sí podemos inferir que donde hay verdadera adoración es cuando realmente se contrasta por parte de la persona lo que es la santidad de Dios, la conciencia de la santidad de Dios, en contraste con la pecaminosidad humana, con mi pecaminosidad, con lo que yo soy, contrastado con lo que Él es, tres veces santo. Entonces, indudablemente, eso mueve al reconocimiento, a la limpieza, a la purificación, a la confesión, a la santidad, a la búsqueda de la santidad también de mi parte, y aún a la sanidad. Así que esto mueve y promueve una adoración poderosa y profunda de parte de la persona. ¿Qué aspecto importante, no es cierto? Oración, oración y ayuno, incluidos pueden ser también, estudio de la palabra, adoración genuina y profunda, todo en lo personal. ¿Se da cuenta? Ellos no solo iban al momento que había que ir al templo, se reunían y hacían lo que hacían, sino que indudablemente en sus casas, cada uno buscaba más de Dios. Personalmente cada uno buscaba más de Dios. Y los medios eran la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración y el estudio de la palabra. Principios muy importantes para aplicar. En primer lugar, en lo personal. Dios pudo hacer de esta iglesia lo que hizo porque también era una iglesia transformada en la comunión, en la comunión eclesial, la comunión de la iglesia, la congregación estaba transformada. Podríamos aplicar las palabras del salmista allí en el Salmo 133, que él miraría a esta iglesia y diría lo mismo. Miraría a la iglesia de Antioquía y diría, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. Esto diría el salmista al ver y observar la comunión de esta iglesia en Antioquía. Entonces, otro de los principios, había transformación en la comunión. Realmente estaban juntos en armonía. No solo estaban juntos estas personas que vemos aquí, ya ves que había absoluta armonía. El Espíritu Santo habla, lo reconocen inmediatamente, había armonía. Nadie dijo, no, ustedes están, esto no es una profecía para acá, no traigan esto porque no es de Dios. Todos en armonía, así que todos percibieron lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaban transformados personalmente primero. Y luego como cuerpo y como comunión podrían reconocerlo de igual manera. Estaban juntos y en armonía, porque cuando dijo el Espíritu Santo, apártenme estos dos, no hay ni el menor indicio de que alguno de ellos se manifestara envidioso, de que, ¿cómo lo eligieron a ese y no a mí, che, que yo acá? Y no había envidia de ninguno de ellos. Armonía era lo que había, reconocimiento. Por lo tanto, lo que claramente queda expresado implícitamente en este pasaje y en este aspecto, es que ellos estaban juntos, pero no solo juntos, sino en armonía, que es lo importante. Porque uno puede estar junto y no en armonía, y entonces Jehová no envía bendición ni vida eterna. Es necesario que estemos juntos y en armonía. ¿Y por qué podían estar así? Porque era una comunión transformada por el poder de Dios. Fíjate qué interesante. La composición solo de estas cuatro o cinco personas que se nos nombra acá eran distintas. Sus personalidades son distintas, sus temperamentos son distintos, sus orígenes son distintos, sus formaciones distintas. Sin embargo, estaban juntos en armonía. Porque el Espíritu de Dios derriba toda barrera que pueda separar a los seres humanos. En Cristo somos uno. Y yo no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, etcétera, etcétera. Así que ellos vivían esta realidad. Una comunión transformada, claro, eso tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra, con cómo yo la estudio, la medito, la aplico, la vivo, etcétera. Tiene que ver mucho con la oración, tiene que ver mucho con el estar juntos también. Así que era una iglesia transformada en su comunión. Como ellos amaban a Dios y lo expresaban por medio de la adoración, de ministrarle, del orar, del ayunar, de etcétera, como ellos amaban a Dios, sabían que luego de amar a Dios había que amar al prójimo como a uno mismo. Era imposible separar ambas cosas. Porque amaban a Dios, también estaban amándose unos a otros, como dice la palabra. Así que ellos tenían una comunión transformada. Habían alcanzado armonía por medio de la paz con el Señor y entonces unos con otros. ¿Había paz? ¿Por qué? ¿Porque nadie cometía errores? No, había paz por medio del arrepentimiento y del perdón. Había una poderosa adoración corporativa, seguramente conmovía los cielos y la tierra, de tal manera que el Espíritu Santo emitió una palabra audible, reconocible, clara, entendible para todos los que estaban allí. Una adoración cristocéntrica, que entonces buscaba exaltarle y alabarle y reconocerle y entronarle a él. No giraba alrededor de ninguna otra persona ni cosa. Fíjate cómo sería esta comunión que la Biblia dice claramente en Hechos 11:26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos a los discípulos? Porque los reconocían, por la calidad de vida que llevaban, por la diferencia notable que había con cualquier otra persona, por cómo ellos vivían en comunidad y manifestaban esa comunión unos con otros y ese amor unos con otros, y ese hambre y sed de Dios, y cómo compartían la palabra, no solo se nutrían de la palabra, la compartían, la extendían, y aún mucho más allá de Antioquía, como hemos leído. Por eso se le llamó por primera vez cristianos allí. Recordar que la gente decía, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Una comunión transformada. Ellos estaban unidos. Fíjate en Gálatas, en el libro de Gálatas, en la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, El apóstol Pablo es quien también nos está dando cuenta de este aspecto en la vida de esta iglesia allí en Antioquía. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice la palabra que cuando Pedro vino a Antioquía, donde ya estaba Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué está queriendo decir esto además de esa actitud de Pedro? Está queriendo decir que convivían en Antioquía ya en ese momento judíos y gentiles. Habitaban juntos en la iglesia del Señor. Estaban unidos. Había una transformación en esa comunión. Era una comunión transformada porque realmente compartían las cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Indudablemente lo estarían haciendo. Para ello, siempre es necesario que abramos nuestro corazón delante de nuestros hermanos en la fe. Nadie va a llevar ni puede llevar ninguna carga que yo estoy llevando, a menos que yo abra mi corazón y mi ser delante de mis amados hermanos y les diga, tengo una carga sobre mis hombros que no estoy alcanzando a llevar en este tiempo, y entonces alguien podrá tomar parte de esa carga o toda y podrá sobrellevarla en tu lugar. Pero nadie va a poder sobrellevar la carga de nadie que no abre su corazón para expresar, tengo esta necesidad, alguien puede darme una mano en este tiempo. Bueno, ellos sí lo hacían. Por eso había esa comunión transformada. Ninguno de ellos intentaba hacerlo por sí mismo, o solo pedir ayuda cuando uno ya estaba absolutamente aplastado por el peso de la carga que estuvo llevando durante un tiempo. Creo que todavía vemos algunos cristianos, o muchos, o pocos, no sé, usted ponga el número, que todavía tenemos nuestro corazón cerrado unos a otros. No digo de intimidades, digo de cuando estamos en lucha, en cargas, en pruebas. Me parece que todavía sabemos algunos que las tratamos de seguir piloteando solos, como dicen los chicos, los jóvenes, y llevándolas solos. Bueno, no le estamos dando oportunidad a la iglesia para que nos bendiga. Una de las maneras que la iglesia tiene para bendecirnos es sobrellevar mis cargas. La iglesia lo va a poder hacer toda vez que yo abra mi corazón delante de la iglesia y le diga, hermanos, tengo una dificultad, tengo esta necesidad, y lo haga públicamente o más abiertamente. Ellos no solo compartían sus cargas, sino tenían un gozo común. Participaban de un gozo, una alegría. Yo imagino este encuentro acá, mencionado ahí en Hechos 13, que ministraban al Señor, y yo no imagino otra cosa que estuvieran absolutamente gozosos. Absolutamente gozosos. Manifestando gozo, expresando gozo, experimentando gozo. Yo creo que era así una comunión muy transformada y transformadora por eso. De allí es donde ellos sacaban fortaleza para sus luchas, de esa comunión, de ese encuentro, de ese contacto. Es como que nos transmitimos fuerza unos a otros, estando juntos en armonía delante de la presencia de Dios. En realidad lo que hace Dios es impartirnos ese poder a través del Espíritu Santo. Y entonces estamos juntos, ministramos, alabamos, escuchamos la voz de Dios, porque tenemos hambre del Señor y de su palabra, y todo esto de manera personal y ahora también como cuerpo. Y entonces lo que sucede es que volvemos, pero volvemos fortalecidos en el Señor para seguir enfrentando nuestras luchas, nuestras pruebas. Acordate que ellos enfrentaron persecución, cárcel y tantas otras cosas. ¿Cómo pudieron ellos hacerlo? ¿De dónde sacaron las fuerzas? ¿Usted considera que son las fuerzas humanas? Por supuesto que no. Había fuerzas que venían más allá, fuerzas espirituales. ¿Y de dónde las recibían? Eran nutridos de una comunión como esta, una comunión transformada. Así que el primer paso es individual y personal. Es mi renovación, es mi transformación interior, espiritual. Luego eso va a encender la renovación y la transformación corporativa de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, en el mismo sentido. Luego también había una transformación en el ministerio de la iglesia. Y claro, se producen cambios y cosas nuevas, como le ocurrió a esta iglesia de Antioquía. Hasta ese momento nunca habían enviado para nada a nadie, por lo menos en cuanto a la obra misionera. Pero sí, aquí hay ahora la manifestación de un verdadero amor por los perdidos. Había genuino amor por Dios. Adoraban, ayunaban, oraban. Leían la palabra, la estudiaban. Había un genuino amor de unos por otros. Por eso participaban de esta comunión en armonía juntos. Y por supuesto que había amor por los perdidos, porque el amor no tiene ese límite, sino que también se extendía hacia los demás en el nombre del Señor. Así que estaban ocupados y preocupados por aquellos que no eran salvos. La iglesia tenía en el ministerio la carga que tiene Dios en su corazón, que es que muchos alcancen salvación y vida eterna. Eso que hay como carga en el corazón de Dios estaba presente como motivación en el ministerio de esa iglesia. Un ministerio transformado. Un ministerio que giraba alrededor del alcance hacia los demás. Eso era posible porque cada uno de sus miembros tenía incorporada esta conciencia de que su vida estaba dedicada a Dios para que Dios lo usara personalmente para alcanzar a otros. Eso era posible porque como producto de esa conciencia individual, corporativamente se tenía esa misma conciencia. Producto de lo cual Dios pudo decir, de entre ustedes voy a tomar estos y también los voy a enviar más allá de los límites de Antioquía. Así que vean la transformación en el ministerio. No solo nos damos cuenta porque hay mencionados profetas, maestros, podemos decir que había evangelistas, como de hecho lo podría ser el apóstol Pablo, Bernabé, podemos decir que había otros ministros y siervos, es decir, había distintos ministerios, si estaban ministrando al Señor en adoración, habría alguien que dirigiría adoración, y alguien tocaría, no sé si la guitarra, y tocaría algún tipo de instrumento, o algo, ¿no es cierto? Así que habría distintos servicios y funciones dentro de la iglesia, pero todos ellos estaban satisfechos. Es decir, toda la iglesia estaba participando del ministerio. Toda la iglesia estaba participando del ministerio. Son frecuentes las estadísticas que nos indican el enorme y creciente porcentaje de miembros de las iglesias que no participan activamente en el ministerio de sus iglesias. Es un porcentaje creciente, y te quiero decir que es un porcentaje elevado. Para traducirlo, esto implica que en una iglesia van y asisten 100 personas y son miembros 100 personas, quizás 60 o 70 no participan efectivamente del ministerio de esa iglesia en el nombre del Señor. Es decir, que son personas que van, asisten, se sientan, reciben y es lo que se hace habitualmente. En general, afecta a todos. Pero esta iglesia de Antioquía aparentemente todos estaban ejercitando sus dones espirituales. ¿Por qué? Volvemos siempre a lo mismo, amado hermano. Porque por su propio estudio de la palabra, por su propio estudio corporativo de la palabra, ellos sabían que habían sido investidos por parte de Dios con dones espirituales. ¿Y para qué se los había dado Dios? Y para que les sirvan en su nombre con el propósito de alcanzar a otros. Y entonces, clara y sencillamente, lo que hacían era vivirlo. Y entonces ejercían sus dones espirituales, algunos como profetas, otros como evangelistas, otros como maestros, otros como pastores, otros, y así cada uno. Pero todos involucrados en este aspecto también. Fíjate lo que dice Hechos 11:21, referido a esta iglesia, ¿no es cierto? Dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quiénes? La iglesia de Antioquía. Si lees unos versículos 19, te vas a dar cuenta que se está refiriendo a esa iglesia. Y refiriéndose a esa iglesia, la Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué era tan visible esto de que la mano del Señor está allí? Obviamente por la calidad y la condición de vida de sus propios miembros. No había nada especial, no había nada particular, no había magia, no había nada raro. Ellos como nosotros podríamos estar descubriendo y otros dándose cuenta de ello que la mano del Señor está aquí también. Y dice que por resultado gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Dónde? En Antioquía. En la misma ciudad donde ellos estaban. Por lo tanto, ellos manifestaron pasión por los perdidos porque estaban apasionados y enamorados y amaban al Señor y se amaban unos a otros también. Así que había servicio, había evangelización, había discipulado, había compañerismo, había celebración, todo en equilibrio dentro de la congregación, desde dentro y hacia afuera también. Transformados personalmente, transformados en la comunión, el compañerismo, transformados en el ministerio y finalmente transformados en la misión, la misión aún más allá de los límites de la ciudad, misión decíamos de hasta lo último de la tierra. Fíjate que ellos sí podríamos decir que tenían efectivamente una visión del reino de Dios, porque no solo veían a su ciudad como el límite de evangelización, y aún así tenían una visión del reino porque no se veían a ellos solos como la única y la mejor iglesia de todas las que pudieron haber existido y las demás que se arreglen, porque encontramos una mención interesante en la palabra de Dios, en Hechos 11 también, en el versículo 29 y 30, dice que esta iglesia de Antioquía fue una de aquellas que participó con una ofrenda para que sea enviada a la iglesia en Jerusalén, que estaba padeciendo un tiempo de hambre y de escasez muy profundos. Así que esta iglesia tenía una visión del reino de Dios y tenía una visión cooperativa con otras iglesias que estaban cerca de ella, y sobre todo cuando estaban en necesidad de esas iglesias. Así que ellos no decían somos la única iglesia y la mejor y que cada una se arregle. No, es decir, si Dios puso otra iglesia allí es porque juntas tenemos que trabajar para ganar Antioquía y la ciudad de cada uno, fuera Jerusalén o más allá. Y entonces ellos participaron. Esto es tener visión del reino de Dios. Claro, para tenerlo hay que tener un corazón. Hay que tener en el corazón el reino de Dios. Porque después hay que ser sensitivo y hay que darse cuenta y saber y ser movidos por Dios en generosidad a compartir con aquellos que están sufriendo o menos tienen en ese momento. Dios usando a la iglesia como instrumento para llevar el evangelio a Antioquía y más allá. La iglesia como aquel sembrador de la parábola que sale a sembrar la semilla en Antioquía y más allá. Fíjate, lo hemos leído, la mano del Señor estaba allí y gran número creyó y se convirtió. Pero la iglesia salía a sembrar la palabra. Y hay que sembrar, y hay que sembrar, y hay que sembrar, y hay que seguir sembrando. Y seguir sembrando, y seguir llevando la semilla, y dale, y seguir, y vamos, y más. Y entonces habrá cosecha. Donde no hay siembra, no hay cosecha. Donde hay siembra escasa, hay cosecha escasa. Tenemos que sembrar mucho para cosechar mucho. Ah, pero... El pueblo de Dios, aquella iglesia, como un poderoso instrumento de cambio en la comunidad y en la ciudad. La iglesia transformada, porque sus miembros están transformados interiormente, porque su ministerio está transformado. Es una iglesia que transforma la comunidad. Por eso muchos se convirtieron. Todo eso trajo cambios importantes y espirituales a aquella ciudad. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Hechos capítulo 16, versículo 16, nos dice que por la acción y la influencia de la iglesia de Antioquía o de alguno de sus miembros, Una mujer fue liberada de sus amos explotadores. ¿Lees lo que dice allí? En total son dos versículos. Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿ves cómo se nota una vez más? Lo cotidiano de la oración, lo dinámico, lo efectivo. No salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Es una mujer que estaba explotada, estaría endemoniada, pero estaba explotada por otras dos personas, y le daba gran ganancia, dice esto. Eso ocurría en la ciudad, como ocurre en nuestra ciudad, también la explotación en muchos aspectos, o en nuestra nación también. Por la influencia de esta iglesia, por ser como era, Dios la usó para transformar la comunidad, para que esta persona no fuera más explotada por estos amos. Esa mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Terminó siendo liberada. Poca influencia. Hechos 16:35. Otro aspecto de la influencia sobre la comunidad de esta iglesia y de sus miembros. Pablo fue encarcelado. Cuando los magistrados se dieron cuenta de que habían cometido un error al encarcelarlo, manifestando un espíritu corrupto, quisieron entablar un acuerdo y un arreglito. Dicen: che, muchachos, nos equivocamos, está bien, la pasaron mal, pero no digan nada, hagamos así, váyanse por ahí atrás, viste, que nadie se entere, ¿qué les parece? Y ellos nunca hubiesen llegado a participar de un hecho corrupto, ni por las sombras, ni por derecha, ni por debajo, ni por atrás, ni por el costado. Para ellos hubiese sido fácil decir: quédense tranquilos, y además vamos a estar orando, mirá, les queremos regalar una Biblia, che, como recuerdo que pasamos por la cárcel. De ninguna manera. Ellos lo que hicieron fue no aceptar aquello. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados nos han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Muchachos, va a estar todo bien, quédense tranquilos, vayan contentos. Pablo, ¿qué les dijo? Después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos, y ya vas a ver cómo sigue el hilo en tu casa, interesante. No, a ver si toman represalias por la inseguridad. Bueno, no sé cuánto razonamiento yo hubiese hecho verdaderamente. Pero en definitiva, la actitud de ellos fue esta. Por eso fue una iglesia que estaba transformada en la misión. Lo que hacían, lo hacían con esta conciencia, con esta limpieza, con esta pureza, con esta santidad. ¿Por qué? Porque ya estaban sus corazones, porque ya estaban sus vidas, en la vida de cada uno de ellos. Por eso en la suma de cada uno se podía percibir y vivir en la propia comunidad de la iglesia, de la congregación. Porque eso alcanzaba a otros en el barrio, en la ciudad, como hemos visto en sus ejemplos. Porque eso mismo alcanzaba a otras iglesias y daban ejemplo a otras iglesias. Porque por todo eso el Señor les pudo decir: sepárenme a ese, y envíenlos en mi nombre, yo ya los dispuse, reconózcanlos, oren por ellos y a la tarea. Y ellos inmediatamente hicieron eso. ¿De qué manera? Como lo hacían frecuentemente, orando y ayunando. No fue un culto especial de nada, hizo un culto más con un propósito particular, que era dedicarlos a la misión a los gentiles. Me parece que son algunos aspectos y principios importantes. Ellos, dando todos de sí, realmente participantes de la vida de la iglesia y de la misión de la iglesia, comprometidos en todo, en la presencia de Dios, todos ministrando, usados por el Señor para su gloria, todos. Bien interesante. La iglesia realmente transformada y por eso transformadora. Comienza entonces, primero, en mí. En mí. Y siempre es así. Y siempre mis ojos deben estar hacia mí mismo. Y siempre la búsqueda debe estar hacia arriba, Señor, pero para mí. Y yo siempre debo estar creciendo en estos aspectos. Y luego eso se verá reflejado en la vida de comunión de la iglesia. Juntos en armonía con estas características y otras también. Y luego eso se tiene que ver reflejado en el amor a los perdidos. Es decir, nos podemos decir, sí, yo amo a Dios personalmente con todo mi corazón, y como amo a Dios, amo a mi hermano. Y si eso está bien, y seguimos el proceso, el límite es también alcanzar a los perdidos. Y eso se debe manifestar en mi actitud, en mis acciones, en mi ministerio, en mi servicio, en mi participación, en mis oraciones, en mi ayuno, en mi alabanza, en mi adoración, en el estudio de la palabra. Y aún mi corazón no quiere llegar solo hasta los límites de esta ciudad. Señor, en tu nombre, si están tus propósitos aún más allá, más allá. Y el Señor dice, claro, ahí está. Dos de ustedes, tres, uno. Vayan. Aquí el Señor poder hacer la obra en nosotros, en cada uno, en mí, en vos, de manera personal, y lo pueda seguir haciendo y transformándonos continuamente en lo comunitario, y transformar también en nuestro ministerio, y transformarnos en nuestra misión. Es un buen ejemplo, un lindo ejemplo de la iglesia de Antioquía. Podríamos estar tomando otros, este nos vino bien para esta tarde, poder leerlo, meditarlo nuevamente, escucharlo por internet. Así que ahí tenemos oportunidad de repasarlo, de revisarlo y abrir la palabra y vos mismo darte cuenta qué es lo que Dios quiere estar diciéndonos en este tiempo, o diciéndote en este tiempo. Por lo pronto que el Señor bendiga ricamente tu vida, te permita tener una semana de victoria, de gozo, de paz, de poder, de fortaleza, de bendición en lo que estés haciendo, lo que estés emprendiendo en cada momento de esta semana. El Señor estará allí, que puedas disfrutar de la comunión con Él, del compañerismo. Recordá que el miércoles nos juntamos para orar, todavía no para ayunar, lo estaremos haciendo en breve, pero nos estamos juntando para orar el miércoles a las 18:30. Así que, viniendo hacia aquí, nos encontramos y juntos compartimos este tiempo precioso también de la gracia de Dios. Demos gracias a Eduardo.